cuando todo está podrido. Y es en vano reclamar cuando el tiempo está perdido. En tratar de dialogar. Es que mando con razón. Yo no soy un gobernador. Por las minas, la pasión. Pensante y machista, un tipo tradicional. Sin valor. Mis principios bien pensados son de fierro, son de amor. Amor. Cuidar valores, ese es mi amor. Che boludo, y presta mucha atención. Quien te habla sabe mucho, y la calle me enseñó. Señor, yo ya no te creo nada, no me como ese garrón. tampoco a favor. Quiero sí una respuesta, que la tiene solo Dios. Nadie puede convencerme, nadie tiene la verdad. Ya no sabe más la gente en quién se puede convencer.